Quiero y puedo acrecentar mi autoestima. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús, doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en psicología de la personalidad por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Quiero y puedo acrecentar mi autoestima. Hoy vamos a hablar sobre el poder del fracaso en tu vida. Cuenta Jan Maxwell en su libro El mapa para alcanzar el éxito, que nos va a conducir en esta exposición, que recientemente su amigo Max Lucado lo visitó. Max Lucado es un famoso escritor y editor de libros. Quería agudizar sus habilidades de liderazgo y le pidió que le diera una mano. Vino por un fin de semana y pasaron momentos maravillosos. Max, afirma Maxwell, es un escritor increíble, uno de los mejores autores cristianos del presente. Mientras cenábamos, le pregunté cómo logró publicar su primer libro. Bueno, me dijo, al principio nadie quería publicar mis cosas. Casi me atraganté. ¿Qué? Dije, ¿qué quieres decir con que nadie quería publicar tus cosas? La prosa de Max es como poesía, es hermosa. Nadie quería publicarlas, respondió. Envié mi primer manuscrito por lo menos a 15 casas editoriales antes de que una dijera que sí. Apuesto a que algunos de estos publicistas ahora se están jalando los pelos, le dije. Desde entonces, Max ha publicado una gran cantidad de libros y calculo que ha vendido un par de millones de ejemplares. Cuando trataste de hacer que aceptaran el primero, ¿no te desalentaste y pensaste en renunciar? No, dijo. Cada vez que recibía un manuscrito, de vuelta pensaba, bueno, probaré con otro editor. Así fue que me di cuenta. Max tenía algo que casi todas las personas exitosas tienen, la capacidad de fracasar. Tienes que aprender a fracasar. ¿Acaso el éxito no consiste en evitar el fracaso? La respuesta es que no. Todos fracasamos. A medida que viajamos, caemos en baches. Miramos en sentido equivocado o olvidamos verificar el agua del radiador. La única persona que evita completamente los fracasos es la que nunca saca su coche del garaje. Así que el verdadero problema no es si vas a fracasar o no, es si vas a fracasar con éxito, sacar provecho de un fracaso, o vas a permitir que el fracaso le mande de vuelta permanentemente. El fracaso puede ser un trampolín. Las personas que no tienen éxito suelen tener tanto miedo al fracaso y al rechazo que pasan toda la vida evitando riesgos o decisiones que pudieran llevarles al fracaso. No comprenden que el éxito está basado en su capacidad de fracasar y seguir tratando. Cuando usted asume la actitud correcta, el fracaso no es fatal ni final.

Más entrada la noche, se llenaba la boca con piedras y se ponía un cuchillo afilado entre los dientes para forzarse a hablar sin tartamudear. Al regresar a la casa se paraba durante horas frente a un espejo para mejorar su postura y sus gestos. Así pasaron meses y años antes de que reapareciera de nuevo ante la asamblea, defendiendo con éxito a un fabricante de lámparas a quien sus ingratos hijos le querían arrebatar su patrimonio. En esta ocasión, la seguridad y la elocuencia y la sabiduría de Demóstenes fue ovacionada por el público hasta el cansancio. Demóstenes fue posteriormente elegido como embajador de la ciudad. Su persistencia convirtió las piedras del camino en las rocas sobre las cuales levantó sus sueños. Ánimo tú puedes, querido oyente. Solo siendo persistente conquistarás tus sueños. ¿Cómo fracasar provechosamente? Quizás no sea esta la primera vez que escuchas esta perspectiva del fracaso. Tal vez estés dispuesto a conocer las posibilidades que este enfoque puede ofrecer, pero has tenido momentos difíciles al vivirlo. La mayoría de nosotros hemos sido entrenados para ver solo el resultado final del largo viaje del éxito de una persona. Cuando un atleta recibe la medalla de oro en las Olimpiadas, no pensamos en las muchas carreras y competencias que ha tenido que perder a lo largo de los años, los ajustes y correcciones que ha tenido que hacer a sus técnicas o las terribles lesiones que ha soportado en su camino. Y si nos encontramos con un hombre de negocios de éxito, no sabríamos que trató y fracasó en varias aventuras con restaurantes, con tiendas, con almacenes, con negocios, y que en una ocasión ni siquiera encontró el financiamiento para su idea de ese restaurante famoso hoy por su comida. Pero se las arregló para vencer sus fracasos y ahora es una de las cadenas de restaurantes. Hablo de los fritos Popeye, de los pollos fritos de Estados Unidos. Prepárese para considerar los fracasos como indicadores de kilometraje. Permítame que le ayude a cambiar su modo de pensar acerca del fracaso y enfocarlo desde una perspectiva completamente diferente. Aprecie el valor del fracaso. Cada fracaso puede hacerle avanzar un paso más en el viaje al éxito. No olvide que usted no puede emprender el viaje del éxito sin experimentar fracasos. En realidad, debe prepararse para pensar que cada fracaso es un marcador de kilómetros. Cada vez que fracase, sepa que ha avanzado un kilómetro más en el camino de su potencial. El fracaso tiene otro valor, lo fortalece. Henry Ward Beecher, autor, pastor y reconocido opositor de la esclavitud del siglo XIX, dijo, palabras textuales, la derrota convierte los huesos en pedernal, el cartílago en músculos y hace invencibles a las personas formando en ellos la naturaleza heroica que ahora tiene fama en el mundo. Entonces, no tengáis miedo a la derrota. Nunca estaréis tan cerca de la victoria como cuando sois derrotados en una buena causa. Hasta aquí ese autor. Cada vez que vaciles, fracases o seas derrotado, acuérdate de que estás un paso más cerca de tu potencial y de tu sueño. Estás aprendiendo a hacer del fracaso un paso al éxito. Otro aspecto importante: no tomes el fracaso en forma personal. La mayoría de las personas que nunca aprenden a aprovechar el fracaso para ir adelante se detienen porque toman el fracaso como algo personal. Comienzan por preguntarse, ¿por qué nada te sale bien? ¿O no deberías haber intentado tal cosa? ¿Sabías que no podrías hacerlo? Mira que eres un fracasado. Pero hay una gran diferencia entre decir, he fracasado y soy un fracaso. No es lo mismo el haber fracasado una, o dos, o cinco, o 10 veces, que ser un fracasado, a quien nada le sale ni le puede salir bien. Alguien que fracasa puede aprender de sus errores y seguir adelante. Eso no cambia lo que él es. Pero la persona que se dice, soy un fracaso, se da pocas esperanzas de mejorar. No importa lo que haga, ni a dónde vaya, su fracaso permanece con él porque lo ha internalizado. Lo hace una parte inseparable de su ser. Pedirle éxito a alguien que se ha convencido de que es un fracaso sería pedirle peras al olmo. Es imposible. Los fracasos pueden convertirse en excelentes maestros. Unas veces aprendemos de nuestros propios errores y otras veces de los errores ajenos, afirma el escritor famoso Anthony Robbins. Los ejemplos reales son innumerables y elocuentes. Oigamos unos pocos. Un pobre sordo compuso las más sublimes sinfonías que se han escuchado en el planeta Tierra. Su apellido era Beethoven. Y un genio ciego, Milton, le dictó a sus hijas el paraíso perdido. Otro personaje, mil veces fracasado, llegó a ser presidente famoso de los Estados Unidos. Abraham Lincoln fracasó en los negocios cuando tenía 21 años. Fue derrotado en una competencia legislativa a la edad de 22. Nuevamente fracasa en los negocios a los 24 años. Sufre un breakdown nervioso a la edad de 27 años. Pierde unas elecciones para el Congreso a los 34 y otra a los 36. Pierde una elección para el Senado a la edad de 45 años y fracasa en el intento de ser vicepresidente a los 47 y nuevamente fracasa en sus aspiraciones al Senado a los 49 años. Pero ese hombre tesonero fue finalmente elegido presidente

Es bueno cometer errores porque de esa manera aprendemos. En realidad, no aprenderíamos a menos que cometiéramos errores. Nadie puede evitar cometer errores y como tiene que suceder de cualquier manera, deberíamos aceptarlo y aprender de ello. Te pregunto, querido oyente, ¿sabes caminar? ¿Sí? Pues para aprender a caminar tuviste que darte muchos golpes, agarrarte tal vez a una mesa o a una silla o a la falda de tu mamá, y caerte una y muchas, muchas veces. Y ahora sabes caminar y correr y bailar. Tercero, el reconocimiento de nuestros errores nos ayuda a ajustar nuestro comportamiento. Y así podemos obtener resultados que nos complacerán más. Por lo tanto, podríamos decir que los errores nos hacen sentir más felices y hacer mejor las cosas. Cuarto, si tenemos miedo de los errores, nos paralizamos. Tememos hacer algo o experimentar, ya que podríamos, y en realidad probablemente será así, cometer errores. Si restringimos nuestras actividades para no cometer errores, entonces nos estamos derrotando a nosotros mismos. Cuanto más probemos y más errores cometamos, más rápido aprenderemos, más felices seremos. Quinto, la mayoría de la gente no nos rechazará porque cometamos errores. Todos cometen errores y la mayoría se siente incómoda con la gente perfecta. Sexto, en su perfeccionismo, usted es indudablemente bueno para concentrarse en todos los aspectos en los que falla. Usted tiene el mal hábito de puntualizar las cosas que no ha hecho e ignorar las que sí ha hecho. Pasa su vida catalogando cada error y defecto. No importa que se sienta mal. ¿Alguien le obliga a hacer esto? ¿No le agrada sentirse así? He aquí un método simple para invertir esta tendencia absurda y dolorosa. Utilice su contador de pulsera para contabilizar las cosas que hace bien cada día, no las cosas que hace mal cada día. Y anótelas en una libreta o cuaderno para darle gracias a Dios por lo bien que ha obrado y por los éxitos que ha tenido. Sea agradecido. Vea cuántos puntos puede acumular. Esto que estoy diciendo puede sonar tan sencillo que usted quizás piense que no le va a ayudar. Pruébelo y verá la ayuda que consigue con ello. Y finalmente, otro método útil implica poner de manifiesto lo absurdo del pensamiento de todo o nada, blanco o negro, que origina su perfeccionismo. Observe a su alrededor y pregúntese cuántas cosas en el mundo pueden colocarse en las categorías del todo o nada. Todo me sale bien o nada me sale bien. ¿Las paredes que lo rodean están totalmente limpias? ¿O tienen por lo menos un poco de suciedad? ¿Soy totalmente efectivo en todos mis escritos o parcialmente efectivo? Seguramente cada párrafo de este enunciado que estamos haciendo no está redactado a la perfección y no es totalmente útil. ¿Conoce a alguien que sea